Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. El aire es allí diferente. Está erizado todo por una corriente que no viene de este o de aquel texto, sino que nos enlaza a todos, como un círculo mágico. El silencio es allí diferente. Todo el amor reunido, todo el miedo reunido, todo el pesar reunido, casi toda la muerte, casi toda la vida, y además todo el sueño que pudo despejarse del árbol de la noche. Y el sonido es allí diferente. Hay que aprender a oírlo, como se oye música sin ningún instrumento. Algo que se desliza entre las hojas, las imágenes, la escritura y el blanco. Pero más allá de la memoria y los signos que la imitan, más allá de los fantasmas y los ángeles que copian la memoria y desdibujan los contornos del tiempo, que además carece de dibujo, la biblioteca es un lugar que espera. Tal vez sea la espera de toda la humanidad, porque también las personas son allí diferentes. O tal vez sea la espera de que todo lo escrito vuelva nuevamente a escribirse, pero de alguna otra forma, en algún otro mundo, por alguien parecido a la humanidad, cuando las personas ya no existan. O tal vez sea tan solo la espera de que todos los libros se abran de repente como una metafísica consigna para que se haga de golpe la suma de toda la lectura, ese encuentro mayor que quizás salga del mundo. Pero sobre todo, la biblioteca es una espera, que va más allá de la letra, más allá del abismo, la espera concentrada de acabar con la espera, de ser más que la espera, de ser más que los libros, de ser más que el amor. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Como todos los miércoles en Radio Semilla 106.5, una radio colectiva organizada de manera asamblearia. Una radio autónoma que forma parte de la red de medios alternativos y tiene sede en INPA, ciudad cultural en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. Pueden enterarse más sobre nuestra radio, que está en su primera década de vida, en redes sociales, donde también pueden conocer la programación de este medio alternativo, autogestivo y popular. Como el Amor y el Invento somos Alba Pereira Lanciloto, Gonzalo Galloso, Clara López Pereira, quien es nuestra operadora, y yo, Lula López Molina. Como lo habrán adivinado, el programa de hoy es sobre bibliotecas. El poema es una adaptación de Roberto Juarros, quien fue el mismo bibliotecario, poeta, crítico y ensayista, nacido en 1925 en Coronel Dorrego, al sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es una biblioteca? Gloria Fuertes, quien también fue poeta y bibliotecaria de la primera mitad del siglo XX, pero en España, dijo que una biblioteca es como una segunda casa para las personas que leen libros, y que son tan importantes que tendrían que estar por todas partes, como las farmacias. ¿Qué pasaría si los libros en las bibliotecas tomaran formas humanizadas y al entrar viviéramos aventuras con ellos en una mezcla de todas las historias contenidas en todos los tomos, en todos los estantes? En la conversación de hoy, con tres bibliotecarias, vamos a conversar sobre cómo cobran vida las bibliotecas cuando se convierten en plaza, en vereda, en corazón de la comunidad. O tal vez es al revés. La plaza, la vereda y la identidad comunitaria son la biblioteca más viva. Empecemos. Qué angustia la existencia.

dónde están, qué es lo que hacen, cuánto hace que hacen eso, si se formaron en algo, que nos hablen un poquito de ustedes para que quienes están escuchando sepan quiénes después van a estar hablando. Así que, quien quiera tomar la palabra, adelante. Me llamo Facundo, soy de Paraná, tengo 49 años, y en principio me definiría, aunque sea por un rato, como militante de la cultura. Y formo parte, digamos, de colectivos y de espacios de laburo en relación a propuestas culturales prácticamente desde la adolescencia, digamos, ¿no? Yo estudié en una escuela pública en la secundaria, más o menos al salir de la dictadura en la Argentina, en un momento de mucha efervescencia cultural, política, social. Y creo que, bueno, de alguna manera eso me marcó fuertemente en la inclinación a pensar cosas con otros. Después, los recorridos de las formaciones han sido como muy eclécticos. Estudié un poco de abogacía, un poco de comunicación social, profesorado en ciencias sociales, trabajo como administrativo en la universidad. Bueno, nada. He trabajado desde un videoclub atendiendo a ordenanzas de escuelas públicas y cualquier cosa. Pero bueno, en esos recorridos, con un interés siempre muy fuerte ligado, como digo, a la cultura, especialmente a la lectura, y a veces también a la escritura, digamos. Por ahí puedo arrancar. Buenísimo, muchas gracias, Facundo. Bueno, yo soy María Inés Gómez, y además de ser parte de un gran familión que amo y me sostiene, me gusta presentarme como la bibliotecaria que nunca me había imaginado que iba a ser, porque estudié para ser maestra, y en eso andaba cuando empecé a participar con mis compañeros de profesorado en unas actividades del Centro de Estudiantes del Normal 7 que se hacían en el barrio Ramón Carrillo, en Villa Soldati. Y conocer ese lugar, esa comunidad, me revolucionó en todo el sentido de la palabra, y en algún momento la oportunidad de quedarme a trabajar ahí fue estudiar bibliotecología. Existía la posibilidad de ser becaria de la CONABIP, la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, y yo lo que quería era quedarme ahí a trabajar, junto a esas personas en ese barrio. Así que si había que estudiar bibliotecología, yo estudiaba. Y ahí arranqué y descubrí la profesión que hoy elijo entre todas. Pero me gusta contar que no vino primero la academia y después la comunidad de práctica, sino al revés. Fue primero conocer a las personas, conocer esa comunidad, y eso le dio sentido al recorrido académico. En cuanto pude, seguí como el camino de la formación por el lado de la literatura infantil y juvenil, y en eso sigo todavía. Cada vez que puedo especializarme, profundizar lo que sé al respecto, lo hago por ese lado. Y en los últimos años la novedad, la otra biblioteca de la que participo, es la Biblioteca Al Paso Artigas, que está en la vereda de mi casa, junto con un grupo de vecinos. Tomamos esta idea, esta iniciativa de poner una biblioteca en el espacio público de la vereda, y en eso andamos. Genial, gracias, Marínez. Buenas tardes para todos, mi nombre es Luis Enrique Fajardo, colombiano, departamento del Cauca, municipio de Insá, zona de Tierra Adentro, una zona muy rica en la parte cultural por el parque arqueológico que tenemos acá, San Andrés de Pisimbalá, conocido a nivel mundial y por la UNESCO. Actualmente trabajo como bibliotecario en la Casa del Pueblo, llevo 5 años trabajando acá con la biblioteca. Decirles que igual que muchas personas, llegué a la biblioteca sin ser bibliotecario, acá me formé. Participo de todos los seminarios, talleres, tutorías, bueno, lo que sea, con tal de recibir mucha más información con lo que tiene que ver con los servicios bibliotecarios, la lectura y la cultura. Actualmente también soy fundador de la red de bibliotecas de INSA del municipio. Tenemos 6 bibliotecas públicas rurales y desde aquí de esta biblioteca las coordino, trabajo con 6 compañeros más. Estas bibliotecas están ubicadas tanto en zona campesina como en zona indígena, entonces tenemos una riqueza cultural inmensa, tanto lo campesino como lo indígena. Nos reunimos cada vez a programar, a trabajar bien, somos una red bien fortalecida. Salimos de la biblioteca, rompimos esquemas, rompimos límites y trabajamos con personas discapacitadas, adultos mayores, llegamos a las zonas más alejadas del municipio donde no hay vías de acceso, digamos, motorizada, vamos a pie con la maleta al hombro, a caballo, y llegamos a hacer todo lo que tiene que ver a difundir la lectura, los libros, la cultura, con el objetivo de que estos usuarios se enamoren de los libros, tengan acceso a la cultura y saber qué es lo que hacemos como bibliotecas. Como bibliotecario he alcanzado varios retos en bibliotecas. Uno, mi biblioteca Casa del Pueblo fue ganadora en el 2004 Premio Nacional de Arquitectura por su diseño artístico que tiene. En el 2017 me gané el Premio Nacional a la Mejor Biblioteca a nivel de Colombia, Premio Nacional de Bibliotecas. En el 2019 me gané a nivel del Cauca, a nivel del departamento, la mejor experiencia exitosa en atención al usuario. Digamos que en la biblioteca hemos alcanzado todos estos espacios gracias al trabajo de comunidad. Ha sido una interacción de biblioteca y comunidad. O sea, la biblioteca se mueve por el trabajo comunitario, porque la comunidad fue que la construyó, la comunidad fue que le metió el hombro, la comunidad fue la que le metió el trabajo. Y hoy en día hemos alcanzado todos estos retos porque es la comunidad la que nos apoya. Entonces, algo que nos identifica la Casa del Pueblo es ese trabajo comunitario que está permanente en la comunidad. Hoy estoy en esta entrevista y la gente está acá afuera trabajando o haciendo trabajos los lunes, los destinan para mantener bien la biblioteca, las vías de acceso. Y preparándonos también porque el 15 y 16 de octubre tenemos la gran jornada cultural de la biblioteca donde vamos a mostrar todo lo que hacemos aquí en biblioteca. Hermoso, ahí Enrique ya va entrando en materia en la entrevista. Efectivamente, eso era un comentario que yo quería hacer, de invitarles a visitar nuestro Facebook, porque ahí van a poder ver la hermosura de la estructura de esta biblioteca que Enrique nos acaba de mencionar, que nos dice que hasta ganó un premio, y también de la biblioteca El Paso, que Marines nos mencionó que está en la vereda de su casa, también hay una riqueza estética súper interesante e importante. Y lo que Enrique nos estaba diciendo nos da pie para esta segunda pregunta primera pregunta que les teníamos respecto a las bibliotecas, porque cuando decimos biblioteca o hablamos de prepararse como bibliotecóloga, bibliotecólogo, pensamos en esto de la estantería con los libros, como la obligación de guardar silencio, el trabajo un poco individual, cada uno va, pide sus libros y utiliza sus libros. Y queríamos saber cuáles serían las diferencias entre estas bibliotecas populares o comunitarias con esta idea tradicional de biblioteca, o cuáles serían las características de estas bibliotecas populares y comunitarias que las hace ser comunitarias y populares. Se me ocurre empezar por contar algo. Primero, que eso que decís tiene que ver con unas representaciones un poco cristalizadas acerca de lo que las bibliotecas son o pueden ser, que por suerte vienen siendo sacudidas por los cuatro costados. Es mucho más frecuente ahora encontrar bibliotecas, no necesariamente bulliciosas, pero sí este concepto de biblioteca como espacio de encuentro entre personas. No solo las personas yendo a buscar libros, informaciones precisas, sino encontrarse, habitar la biblioteca. Y esta creo que es una de las... Son territorios habitables, sobre todo las más pequeñas, diría. probablemente no es lo mismo una biblioteca nacional, no, probablemente no, no es lo mismo la Biblioteca Nacional o una gran biblioteca, o incluso alguna biblioteca municipal medio dormida, que el bullir, el latir, el respirar de una biblioteca, por ejemplo, en un barrio como Carrillo, como la que cuenta Enrique, como las que hay por todas partes. El colmo, digamos, del corrimiento de esa idea de biblioteca es la Biblioteca al Paso para mí, porque en la representación que tenemos de biblioteca hay cierta idea de márgenes de acción un tanto estrechos a veces, y hay una idea de control, ¿no? Hay que ir a hacer algo, hay alguien que va a estar como dirigiendo los movimientos, hay que dar cuenta de lo que se hace, hay que responder tal vez a algunas condiciones, devolver lo que se llevó, no sé, como una serie de condiciones de participación. En las bibliotecas al paso eso estalla, porque no hay ningún tipo de condicionamiento ni de control sobre el movimiento. No se anota qué libro se lleva a cada persona, ni si lo devolvió, ni se le pide nada a nadie. Entonces es como un extremo, digamos, de democratizador de la participación. Y eso habilita, eso primero que sacude también al que pasa, al transeúnte, que a veces queda medio descolocado, como tengo que anotarle, tengo que pedir permiso a alguien, te aviso que me llevé, mirá que lo voy a devolver, cuando en realidad nadie lo está pidiendo. Así que a veces hasta para aprender a participar en ese margen de libertad, no es tan sencillo como parece. A veces vemos que los niños van a abrir las puertitas de la biblioteca al paso y alguna persona adulta le dice no, no toque, no opera, y eso habla de las representaciones con las que viene una y otra persona, ¿no? Ahí andamos tratando de sacudir un poco toda esa idea de biblioteca ligada al control. Sí, yo pensaba algo parecido a lo que decía Marinés. Nuestra biblioteca, la Biblioteca Popular Caminantes, está enfrente a una plaza, en un barrio en donde, por suerte, todavía no hay mucho tránsito de autos entre la calle que separa la plaza de la biblioteca. Y nosotros decimos muchas veces que la plaza es una extensión de la biblioteca y la biblioteca es una extensión de la plaza. Y hay una circulación, una simbiosis, y donde el bullicio, la dinámica y el juego que están en la plaza están adentro de la biblioteca, y los encuentros y los libros y las historias que están dentro de la biblioteca también están en la plaza. Y no solo es, bueno, obviamente ayuda un montón tener una plaza enfrente, pero también es la disposición. La disposición en la que desde la biblioteca intentamos ponernos respecto de la comunidad. Nosotros no somos dueños de los libros, no somos dueños del espacio físico, no somos dueños de la estructura que sostiene la biblioteca, somos mediadores y somos facilitadores de las posibilidades de encuentro y de las posibilidades de experiencias que amplíen las lecturas, los registros y las historias que niñes, adultos, todos tengan y todos encuentren, digamos, incluso inesperadamente, digamos, ¿no? En eso hay una frase que solemos también usar con cierta repetición, que nosotros también entendemos que la mano que ofrece el libro no tiene que ser visible. Lo que tiene que ser visible es la propuesta, lo que tiene que ser visible es el libro y eventualmente las condiciones para poder leer, que leer no es solamente leer libros, ¿no? Así que eso es un poco lo que intentamos en ese proceso, ¿no? No poner nosotros como mediadores o incluso la biblioteca como el centro de la experiencia, sino como quienes o lo que genera las condiciones para poder tener experiencias de lectura. La Biblioteca Casa del Pueblo, nos pensamos una estrategia de cómo vincular toda una comunidad que participara en la biblioteca. Entonces, organizamos las escuelas de formación cultural Y esto nos ayudó de que los niños, jóvenes y adultos mayores se vincularan a la biblioteca. Es así como asisten a danzas, a música, al arte, a la tradición oral, a la lectura y a las escuelas de formación deportiva. Y así tenemos toda una comunidad vinculada al quehacer de la biblioteca en el rescate de los valores culturales, el amor por la lectura. Digamos que esta experiencia que nosotros hicimos aquí en la biblioteca la han copiado varias bibliotecas de la red, Turminá, y varias están copiando las mismas escuelas de formación y que giran en torno a la biblioteca, todo lo que estamos haciendo para rescatar y tener unida a toda una comunidad. Trabajamos así porque sabemos que el fuerte que sostiene una comunidad, una biblioteca, es la comunidad. Entonces, nada haría convenirme a sentar dentro de la biblioteca a esperar quién llegue. No, en las mañanas, por lo general, salimos a las demás veredas, a las demás comunidades, a las instituciones educativas, a los grupos de adulto mayor, a los discapacitados. Nos vamos en la mañana a hacer todo este recorrido de bibliotecas, a dar a conocer y llevar los libros. En la tarde estamos acá porque la gente viene más en la tarde, terminan sus labores, vienen inclusive el horario se ha extendido, a veces hasta en la noche debemos atender acá porque la persona del campo que llegó a las 5 de la tarde de trabajar y necesita buscar un libro, entonces tenemos que también facilitarle los horarios para que la gente pueda acceder a la biblioteca. Entonces digamos que toda esta conectividad que nosotros tenemos con la comunidad ha hecho que esta biblioteca, en especial la Casa del Pueblo, tenga varias experiencias en el sentido comunitario. Es una biblioteca comunitaria, es una biblioteca de una biblioteca rural. Nosotros somos del campo, estamos a 5 minutos de la cabecera municipal. Son 40 familias que habitan esta biblioteca y es la mejor biblioteca del municipio, digámoslo así. Es muy triste saber que a veces la biblioteca del propio pueblo no le han puesto tanto interés como esta. Entonces es un ejemplo de cómo en la ruralidad se valora más los libros, se valora más el trabajo comunitario, se valora más rescatar la cultura cuando hablamos del rescate de la tradición oral, de las costumbres ancestrales, y eso ha hecho que vayamos avanzando. Algo muy importante que tiene esta biblioteca también es que estamos abiertos a las diferencias culturales. Entonces aquí convergen comunidades campesinas, comunidades indígenas, y digamos que en tiempos anteriores había como cierta disputa entre estas dos organizaciones sociales por disputas por territorio, y entonces había ciertos miedos de que nos iban a quitar el colegio, nos iban a quitar comunidades, y lo que la biblioteca hizo fue abrir espacios para que estas dos organizaciones puedan acceder a la biblioteca sin ninguna discrepancia. Entonces hemos hecho un trabajo de unidad, de trabajar bien, de trabajarle bien a la convivencia social, digámoslo así, y evitar estas confrontaciones. Eso es lo que ha hecho la Casa del Pueblo, trabajar. También los servicios que prestamos como biblioteca y además de las escuelas de formación cultural, hace que tanto jóvenes y niños ocupen bien el tiempo libre, lo ocupen en la lectura, lo ocupen en la música, en la danza, en el arte, y no se vayan por otro tipo de utilizar mal el tiempo libre, en los vicios, en coger malos hábitos, y eso hemos ayudado a muchos jóvenes a salir para que sigan estudiando. Hoy en día muchos que han pasado por la biblioteca en las diferentes escuelas y los clubes de lectura, hoy son buenos profesionales, buenos lectores, que han sido el fruto de la semillita que sembró aquí en la Biblioteca Casa del Pueblo. Muy hermoso todo lo que nos están contando. Vamos a hacer nuestro primer corte y en unos minutos estamos de vuelta acá en Como el Amor y el Invento. Acuéstate y duérmete para despertar, sonriente y feliz, despiértate, levántate para cansar. besarte y volver a dormir. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Discúlpame, perdóname, para que puedas ofenderte otra vez. Enójate, castígame, para que puedas quererme después. El círculo da la vuelta y al terminar radiosemilla.com.ar. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Escuchábamos en el corte a Kevin Johansen cantando El Círculo. Bueno, me toca hacer una pregunta. Me encanta todo lo que están contando porque soy fanática de las bibliotecas, de la literatura infantil y juvenil, como María Inés, y bueno, es un tema fascinante, ¿no? Para vincularlo con nuestras prácticas como educadoras, educadores. Pero surge una inquietud con respecto a lo que vienen contando, y es saber un poco cómo surgieron estas experiencias, estas iniciativas de estas bibliotecas tan distintas, ¿no? En barrios, en distintas ciudades, ¿no? O en la ruralidad, ¿cómo surgieron esas iniciativas? ¿Si fue una iniciativa colectiva de la comunidad, por lo que venía hablando Enrique, o fue una iniciativa institucional de parte bueno, del gobierno municipal o de las organizaciones, ¿no? Que les interesaba, o bueno, en el caso de que ya contó Marina, es de una iniciativa vecinal, pero ¿por qué surgieron? ¿Qué es lo que vieron en que estaba sucediendo? ¿O qué necesidades o qué intereses estaban viendo ustedes en ese barrio, en ese espacio donde están, para que efectivamente se pusiera en marcha algo tan hermoso como una biblioteca, ¿no? Eso es como una pregunta que me quedó picando a partir de todo lo que están contando. Yo les puedo contar el origen de la Biblioteca Caminantes. La biblioteca tiene que ver mucho con la historia argentina. A finales de los 90 y principio de los 2000, el país pasó por una crisis, digamos, de representación, una crisis, digamos, de legitimidad de los espacios de construcciones colectivas, ¿no? Y más que una organización, yo diría que este espacio lo fue construyendo una desorganización. Lo fue construyendo, digamos, un colectivo de vecinos, un colectivo de gente que se conocía de otros lugares y otras experiencias, que a la luz de la crisis de 2001 en Argentina empezamos a juntarnos, primero en una plaza a conversar, nos cruzábamos con un club de trueque que funcionaba en la misma plaza que les contaba hoy, que está enfrente a la biblioteca. Y la biblioteca, creo que hasta hoy, pero desde ese momento era una promesa. Era una idea de algo que podía ser, pero en ese momento era una caja de cartón con 20 libros, 30 libros. Y empezó a partir de la idea que empezaron a compartir los vecinos. La biblioteca primero funcionó en un garage, en el living de una casa, fue circulando. Después funcionó en la plaza, funcionaba los sábados a la tarde en la plaza. Y una buena tarde de 2002 ya, 2003, con ya un par de años circulando, en la plaza, mirando y pensando a dónde podíamos instalar el proyecto, vimos una casa que estaba abandonada, que en realidad la habíamos siempre, pero fue la primera vez que la vimos. Estaba ahí siempre, ¿no? Averiguamos, la casa pertenecía a un banco, porque había sido una panadería que se había fundido. Fuimos a hablar con los dueños del banco, y nos respondieron, en vez de con el corazón, con el bolsillo, y obviamente no nos prestaron el edificio. Entonces, después de insistir un par de veces y de ir con representantes de toda la comunidad para pedirles que prestaran el edificio, lo intrusamos. ¿Cómo? Y el proceso fue como bastante rápido, porque después de 2 años de estar intrusando, el banco se fundió, y pasó a un fideicomiso que manejaba el Banco Nación, e hicimos unas gestiones a nivel estatal y logramos que el edificio fuese donado a la biblioteca. Y en algún sentido, creo que hay muchas bibliotecas en la Argentina que tienen procesos similares, digamos, ¿no? Que quizás a lo largo de toda la historia de la existencia de las bibliotecas populares hay como oleadas que responden a momentos culturales, políticos y sociales muy particulares. Y nosotros tenemos bibliotecas con las que tenemos relaciones, una en San Francisco, otra en la ciudad de Córdoba, alguna en el interior de Entre Ríos, que surgieron más o menos en el mismo contexto, ¿no? Entonces, de alguna manera también eso marcó algunas cosas como marca de origen de la biblioteca, ¿no? Una de esas es la horizontalidad en el proceso de gestión de la biblioteca, digamos, ¿no? Es un proceso que a veces en términos de la gestión supone más tiempo, paciencia para alcanzar acuerdos, dar un paso para atrás y 5 para adelante y 4 para el costado y para el otro costado. Pero de algún modo es lo que nos ha ido constituyendo como un colectivo, como si fuésemos alrededor de un fogón, personas que se juntan y se miran a la cara y tratan de ser lo más democráticos y lo más equitativos en la participación, en el espacio y en la construcción, ¿no? En el caso de la biblioteca El Paso Artigas, era el año 2018 y ya teníamos bastante macrismo encima. Y yo conocía la experiencia, porque me la había contado una profesora, compañera y vecina, Ceci Bayur, sabía que existían las bibliotecas al paso, y me conectó con Alma, que es la referente de otra biblioteca al paso, y fui a verla, como sin saber muy bien para qué, intuitivamente, pedí un encuentro con Alba, y ella me recibió, me contó, se llama Biblioteca del Taller, conversamos y fue volverme a mi casa y decir, esto va a suceder, eso tiene que pasar. Y nomás fue comentarlo con 2 o 3 familias de la escuela a la que van mis hijas, y que se encendiera como una chispa. Nos dimos cuenta que éramos varias pensando, sintiendo esta misma necesidad. La propuesta de esa época era bien de la sospecha, ¿no? La otredad en términos de sospecha y peligrosidad de los otros y las otras, del individualismo extremo, de esta cuestión de la te mereces lo que sos capaz de conseguir con tu esfuerzo individual. Era un espanto el contexto, la propuesta cultural del contexto. Así que fue como en reacción a eso, a esa propuesta de guarda que todos los demás son peligrosos, cada quien en su casa, cada quien viendo cómo se las arregla solito. Así que fue una reacción a eso. Y también a decir, bueno, a ver, poner una biblioteca en la calle, en la vereda, sin candado, sin llave, con los libros que elegiríamos para leer nosotros, el mismo libro que yo quiero leer lo pongo en un acceso directo para los transeúntes, es una definición ideológica, humanística, ideológica, por todos lados, ¿no? Así que fue como reacción a la negrura de ese momento, como la contrapropuesta del entonces, poner la biblioteca en la vereda. Contra toda la idea de la propiedad privada, incluso de los libros, que son tan caros y tan preciados, ¿no? Perdón, sí, y con el desafío, primero de todos los prejuicios acerca de lo que podía pasar. Es cierto que hay complicaciones, es cierto que cada tanto se vacía por completo, pero nuestro mensaje, no dicho, no escrito en ningún cartel, es de confianza. Es decir, bueno, si se vacía, se vacía la biblioteca para todos. Si hay que llenarla, hay que llenarla con lo que podamos poner de distintos lugares. Y eso pone a girar, pone a andar la cosa colectiva. Pero no desde el bla bla, ¿no? Ni desde el bla bla ni de la superorganización estructurada, sino diría como de este fluir que se da en una vereda. Gracias. La biblioteca Proyecto Casa del Pueblo nace desde la comunidad. Es una comunidad muy inquieta por el conocimiento y la cultura. Fue la primera vereda que tiene un colegio rural a nivel del municipio de Insa. Al tener el colegio se ve la necesidad que no hay fuentes de información, de consulta. Entonces se ve la necesidad de una biblioteca, la comunidad lucha, quiere la biblioteca. Se hace el proyecto, los mismos comuneros hacen el proyecto para presentarlo al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura aprueba ese proyecto escrito porque ahí va escrito cómo queremos nosotros la biblioteca. No es una biblioteca impuesta, no queríamos una biblioteca que nos dieran los diseños que vinieran de fuera, no queríamos una biblioteca al gusto de nosotros. Eso se presenta al Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura aprueba el proyecto, busca recursos y la Embajada del Japón ayuda a la construcción de esta biblioteca. Se construye con la comunidad, se socializa a la comunidad lo que se quiere y con el arquitecto que viene a trabajar en el diseño de la biblioteca, se hace una socialización y es por eso que al construir la biblioteca, cada rincón de la biblioteca habla de algo, habla de las costumbres de la construcción, habla de cómo vive la gente acá en la región, o sea, la biblioteca. Cada rincón habla, desde su mismo diseño, sus mismos espacios, es un espacio comunitario, no hay ninguna división dentro, haciéndole homenaje a las primeras construcciones indígenas, las malocas, los bohíos, los kioscos, que son áreas comunes, no tiene divisiones y así está la casa del pueblo. Digamos que es una necesidad comunitaria, está la casa del pueblo y por eso la valoramos tanto. Digamos que la comunidad le tocó sudar la gota para hacer la biblioteca y por eso hoy la valoramos tanto, la quieren tanto, la defendemos a capa y espada. Hemos tenido, digamos, algunos inconvenientes con algunos gobernantes que van pasando y quieren hacer de la biblioteca algo que no debe ser, pero la hemos luchado, o sea, nosotros la defendemos. A veces mandan a cambiar algo, nosotros la defendemos, mandan un bibliotecario que no es de la comunidad, nosotros lo rechazamos y eso ha hecho que la biblioteca perdure en el tiempo con todos los programas que estamos haciendo.

que está aclarando y vamos pescando para vivir. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Y seguimos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla FM 106.5. Estamos hablando con Marinés, con Facundo y con Enrique acerca de las bibliotecas comunitarias. Ya escuchamos un poquito de dónde vienen, en dónde están y cuáles son sus proyectos, cuáles son estas bibliotecas de las que estamos hablando justamente. Enrique ya nos estuvo contando bastante acerca del proyecto de la Casa del Pueblo en INSADE, qué relación tiene con la comunidad, ¿no? Cómo se gestó y cómo se mantiene, pero queríamos preguntarle a todos un poquito eso, qué pasa con la interacción, ¿no? En la comunidad donde está inserta cada una de las bibliotecas, un poquito más, qué actividades desarrollan, quiénes las desarrollan, para quién, o cómo surgen esas actividades, si surgen desde las personas que están pensando la biblioteca o mismo la comunidad a veces las propone y ustedes las toman, cómo se ven esa interacción, ¿no? Tal vez que nos cuenten alguna experiencia puntual que sucedió o alguna anécdota que sería lindo escuchar, ¿no? Así que un poquito por ahí. Para empezar, el nombre de la biblioteca lo eligió la comunidad. Hicimos como una gran consulta. Ya la biblioteca tenía como funcionando, qué sé yo, como año y medio más o menos. Y nada, nos parecía que primero tenía que andar la idea y que después ponerle el nombre, que no había que empezar por el nombre. Y bueno, entonces hicimos como una... No una asamblea, digamos, pero sí como una convocatoria para propuestas de nombres, ¿no? Entonces, qué sé yo, había una propuesta que yo, Darío y Maxi, otra propuesta era, no sé, Resistencia, otra propuesta. En general, les digo, la mayoría eran propuestas con bastante contenido ideológico. Y una gurisita, 12 años, más o menos, ahora tenía, propuso Caminantes. Y arrasó las elecciones de nombre, la propuesta, y después nos quedamos conversando durante tiempo, ¿no? Y creemos que muchas veces la comunidad, los vecinos y la gente que comparte la propuesta de distintas maneras, a veces yendo de visita un rato, tiene lecturas de los tiempos, lectura de las formas de relaciones que abren algunas ideas más o menos fijas o más o menos tradicionales que solemos tener sobre cómo funcionan las cosas, o por ejemplo sobre cómo nombramos un espacio, ¿no? Y los niños, las niñas, que les decía yo, que van y vienen de la plaza a la biblioteca, son también los que nos van mostrando el pulso y son quienes traen a sus madres y a sus padres a la biblioteca. Creo que no es excepcional, en un montón de espacios es la gurizada la que conecta las relaciones entre adultos. Y a nosotros en la Biblia eso nos pasó, pero de forma palpable. Fue la gurizada que participa de los espacios de formación, algo parecido a lo que contaba Enrique en la biblioteca, hay talleres culturales, unos cuantos. Talleres que incluso nosotros tratamos que no sean disciplinares, ¿no? Que no sean talleres por disciplinas artísticas, ¿no? Tratamos de que crucen, que estén centrados en una propuesta y que a veces se crucen disciplinarmente, digo, no es solo un taller de danza folclórica, sino los mezclamos a veces con lectura o con otra cosa, como, qué sé yo, dibujo, por ejemplo. Armamos una vez un taller sobre danza y dibujo, ¿no? Y los gurises que participan de esos espacios son los que traen a su mamá, a su hermano más grande, a la hermanita más chiquita. Yo creo que los gurises han sido, en el caso de la biblioteca, como los grandes hacedores de esas relaciones comunitarias, y en general los adultos hemos tratado de entender esa dinámica y de comprender qué es eso lo que sostiene los espacios comunitarios. Bueno, en el caso de la Biblia del Paso Artigas, sucede que al ser el espacio público y además el concepto de Biblioteca del Paso no tiene como ese marco que puede tener una biblioteca de corte más tradicional, con horarios, con talleres. Eso no sucede, pero sí sabíamos que además de poner libros para el acceso directo de las personas que pasaran, queríamos que la vereda fuera un espacio de encuentro. Esto también un poco en reacción a esto de si nos dicen que las veredas son peligrosas, bueno, estemos más todavía, pero estemos, compartamos más entre más personas este habitar la vereda. Y esto de todas las personas adultas tengamos una mirada acerca de las personas niñas, ¿no? Compartir la mirada de cuidado, conocerse, encontrarse, detenerse. De, realmente esto se ve. Yo tengo la suerte que es mi casa, entonces veo mucho al entrar y al salir, al llegar y al salir, veo muchas escenas en la biblioteca. Y a veces es gente desconocida que se encontró ahí y se puso a hablar a partir de los libros que eligieron. Más allá de eso, que es como espontáneo y que no hay manera como de tener un registro cabal de lo mucho que sucede, nos propusimos esto de habitar la vereda con propuesta cultural, un poco en el sentido que plantea Facundo, esto de que las disciplinas no sean como cosas separadas o paralelas, sino que por naturaleza en el arte los lenguajes artísticos se cruzan, se entraman, se mezclan. Y eso es lo que planteamos cada vez que podemos armar una propuesta. Antes de la pandemia, bueno, hacíamos más o menos por mes o cada dos meses alguna propuesta, que era convocar a un horario, en un día y un horario, a quien quisiera venir a compartir, y se daba en simultáneo, a lo largo de las veredas, espacios con libros, narración oral, música, propuestas plásticas, pero no de una... puras invitaciones, digamos, no de una manera organizada, ahora todos vamos a pintar, ahora todos vamos a escuchar, sino que realmente disponer de esos espacios generaba una circulación preciosa que no necesitaba mucha directiva. Y en el momento que decíamos, se pintaba, por ejemplo, que cantáramos todos juntos, no hacía falta ni pedir silencio. Alguien empezaba a cantar y nada, y las voces se sumaban. Algunos ejemplos de esas propuestas es, algún febrero hicimos una nochecita de carnaval y vino un grupo de murga que cantó, se me fue el nombre ahora justo, pero también los textos que compartimos escritos y en relatos orales tenían que ver con temas carnavalescos. En otra ocasión la propuesta se llamó Picar y Contar y llenamos las mesas de mesas la vereda, cada quien venía con su picadita, se sentaba y había un grupo de narradores que iban pasando de mesita en mesita, contando historias, pero no solo contando para que los demás fueran solamente oyentes, sino para provocar nuevas historias, para traer relatos y que se generaran las conversaciones. Alguna vez hubo una presentación del libro, como el libro 20 sillas de Florencia Fragasso, que tuvo lugar en la vereda, y también la cuestión de las sillas fue como el motivo, el leitmotiv de lo plástico, de lo literario, de la música, así como a veces los ejes temáticos nos organizan. Y después, más allá de esos encuentros, cada tanto hacemos como instalaciones en la vereda, en el árbol, en el banquito, la hay cada 24 de marzo con texto y con imágenes, las hay en marzo a propósito del Día Internacional de la Mujer, por decir algunos temas, y una intervención de esa clase es que capaz alguien de repente al transitar por la vereda se encuentre unos textos, unos libros, unas pinturas, unas imágenes que le salgan al paso, que le inviten a detenerse y mirar a la experiencia, como había dicho Lula al principio. Esto es importante, que haya una experiencia estética irrumpiendo en tu vida cuando no la vas a buscar, en el simple transitar, ya es una experiencia importante, ¿no? Bueno, ese ejemplo de cosas. Y en la pandemia tuvimos que reformularnos, no podíamos convocar a nada porque la vereda es bastante flaca y no queríamos juntar mucha gente, pero inventamos otras cosas. Por ejemplo, una producción artesanal de pequeños libros, mini libros de papel, que fueron acompañando el reparto de los alimentos que sí se hacían en las escuelas durante la pandemia. Una serie de leídas por audio que se dedicaban a las personas que las quisieran recibir. O sea, esto no era reenviar a todo el mundo una lectura, sino dedicarla a la persona que se le estaba leyendo, ¿no? Una cosa más artesanal, no una circulación del formato de lectura por audio generalizada, sino dedicada, que es como queríamos hacer siempre las cosas. Contarles que la experiencia de la Casa del Pueblo, la comunidad es quien también le buscó el nombre. No quisimos, porque por lo general acá la biblioteca se identifica con el nombre de algo, de un personaje, de un escritor o de alguien que ha sido famoso en el mundo de la cultura, la lectura. Acá la comunidad decidió que era una casa y que esa casa era de todos, y por eso se quedó la Casa del Pueblo, en asamblea. Y así va todo, se toma siempre en consentimiento a la comunidad. De quién va a ser el bibliotecario también es consentido por la comunidad. El mismo logotipo, el eslogan, todo lo que habla la Casa del Pueblo es con comunidad. Digamos que la mano derecha mía es la Junta de Acción Comunal, es como la organización comunitaria que hay acá, que está el presidente de la junta, está el tesorero, está el secretario, entonces ellos son mi mano derecha. Entonces yo tengo algún inconveniente, entonces le comunico al presidente, está pasando esto con la biblioteca, va a venir esto, hay este proyecto, ustedes cómo me apoyan. Y así trabajamos de la mano con la Junta de Acción Comunal, que es como la primera organización que está muy cerca de la biblioteca. Y luego la administración municipal, es el alcalde del municipio quien también apoya mucho esta parte de la biblioteca en cuanto a la administración y mantenimiento de la biblioteca para que todos los proyectos salgan adelante. El trabajo bibliotecario no solamente requiere que el bibliotecario se esfuerce, necesitamos recursos materiales, necesitamos recursos económicos, necesitamos recursos humanos, y por eso nosotros pedimos ayuda a las instituciones para que nos apoyen y podamos sacar adelante todos los proyectos que tenemos. Mi relación con la comunidad es muy íntima, digámoslo así. Además, la comunidad fue la que me eligió, o sea, puso en mis manos la biblioteca, confió la biblioteca. Para estar aquí hay que tener un perfil de ser líder. Acá me convertí en psicólogo porque la gente viene, tiene algún problema en la casa y viene al bibliotecario a contarle. Algún problema de pareja viene y le cuentan a uno. O sea, somos psicólogos, soy confesor, soy consejero, soy de salud que se golpeó el niño, alguna cosa. Tengo que mirar cómo lo atiendo. Aquí en mi biblioteca tengo un botiquín para curar heridas físicas, para curar heridas del alma. Entonces, en todo eso nos convertimos nosotros los bibliotecarios. Y somos personajes, digámoslo, público e importantes. Los bibliotecarios deben estar en las reuniones comunales, los bibliotecarios deben estar en reuniones del adulto mayor, los bibliotecarios deben estar en si hay una reunión de UNICEF, ahí estamos. Si en cualquier organización, ahí nos están llamando, porque han visto que las bibliotecas brindan un apoyo importante en la vida de los niños, de los adultos, en la formación personal, y han depositado todo esto acá. Nosotros estamos vinculados a la administración municipal y de hecho nosotros participamos en todos los eventos que se hagan. Si es para el Día de la Mujer, la biblioteca tiene su stand. Llevamos todo lo que tenga que ver la literatura, que tenga que ver con género, vamos y la exponemos y las experiencias. Si es de adulto mayor, también, o sea, Dependiendo la época, nosotros participamos y nos acoplamos con nuestro stand. Hace el mes pasado, estuvimos acá en una campaña de lactancia materna y hicimos nuestro stand. Nuestro logo era Lectotetas, de leer, y hay un libro que también se llama así, Lectotetas, y entonces hicimos el stand, buscamos toda la literatura de la lactancia materna, llevamos tapetes, llevamos para que la mamita estuviera muy, muy cómoda. A la vez que estaba leyendo, le estaba dando el seno a su hijo, y así vamos nosotros, digamos, cubriendo muchos espacios que tenemos para fomentar la lectura y la cultura y mirar la educación. Digamos que como red y como biblioteca Casa del Pueblo, nos sentimos apoyados, respaldados por la comunidad, y eso hace que muchos proyectos salgan adelante. Buenísimo. La verdad que es muy lindo escucharles, escuchar las experiencias, y aparte esta conexión tan intrínseca con, obviamente, con el entorno y con la gente. Tomando un poquito lo que compartía Marinés justo al final de su participación recién, y nos queda, ¿no? Nos queda la duda, porque justamente viendo esta conexión tan, tan intrínseca con la gente, tan interconectada con la vida comunitaria, queríamos preguntarle qué pasó en este tiempo de pandemia, ¿no? Que debe haber sido diferente claramente en la ruralidad de Insao, de Guanacos, como acá en la ciudad, ¿no? Pero claramente en todos lados hubo algún plano de aislamiento o algún plano de protocolo o alguna situación que tal vez se tuvo que repensar de esta interacción, ¿no? Tan cuerpo a cuerpo, tan de compartir, de espacio común, a veces hasta un espacio cerrado, a veces no, pero ¿qué pasó en esa vida comunitaria de las bibliotecas? ¿Pasó algo? ¿No lo sintieron? ¿Hubo que...? ¿Cómo se sintió? O sea, ¿cuál fue la respuesta de la comunidad en todo este último tiempo, ¿no? Nosotros en un primer momento retiramos los libros. O sea, ¿se acuerdan que al principio, como no se sabía mucho de la enfermedad, rápidamente nos asumimos a decir, bueno, el cuidado tiene que... La responsabilidad es social y el cuidado es colectivo. Entonces... había todo un tema con los libros, con los objetos, con la posibilidad de que fueran portadores de virus. Entonces, la primera reacción fue asumir esa responsabilidad social. Por suerte, todo el tiempo hay científicos estudiando, científicas estudiando, y nos fueron alumbrando acerca de qué pasaba, si de verdad era tan peligroso el objeto libro, por ejemplo. De hecho, las bibliotecas, no sé, Enrique, seguramente ustedes también reciben, y también Facundo, existen protocolos del tema del cómo manipular, cómo maniobrar los libros que son devueltos, en cuarentenarlos un tiempo en un espacio aparte. Todo eso lo tuvimos que ir aprendiendo, y a la vez también hasta ese tiempo de encuarentenamiento de libros se fue achicando. A la luz de los nuevos estudios, ¿no? Cuando pasó a estar todo centrado en tener el cuidado en el intercambio aéreo y la importancia de más de los tapabocas que de otra cosa. Así que la biblioteca, a medida que podía ir abriéndose un poquito más, pero siempre en sintonía con los cuidados necesarios, se fue haciendo. De retirar todos los libros, a poner los libros, a volver a ir encontrándonos, pero con distancia, pero con el tapaboca puesto, pero sin compartir el mate a nuestro pesar, se fue pudiendo hacer mucho más que al principio de la pandemia. En nuestro caso, pasaron dos cosas. Por una parte, nosotros... En el 19 habíamos empezado como un laburo de extensión, un trabajo de extensión en una comunidad de ladrilleros, digamos, de gente que construye artesanalmente ladrillos, una zona muy pobre de la ciudad que está a unas 30 cuadras de la biblioteca. En ese espacio había un taller de alfabetización de adultos, y a una semana del comienzo del aislamiento, las compañeras de ese barrio armaron un comedor comunitario. Y la biblioteca, digamos, ofició de articulación de solidaridades de otras organizaciones y de gente suelta que empezó a colaborar. Entonces la biblio funcionó como un lugar de acopio de alimento y que llevábamos semanalmente al barrio. Les diría que más o menos a los 3 meses, creo que fue como abril, mayo, junio, fines de junio, recuerdan que ya en algunos lugares en la Argentina se hablaba de las burbujas comunitarias o por barrios. Bueno, en Los Hornos funcionaba un poco así. Es una comunidad bastante, entre comillas, aislada en la dinámica de funcionamiento y nada, a poco de eso, de que empezaran las clases virtuales y todo eso, empezamos a armar un taller para laburar con los gurises del barrio, que prácticamente no tienen acceso a conectividad y a medios digitales. Entonces armamos un espacio como de que arrancó siendo como de apoyo escolar y terminó siendo un espacio cultural de creación, y donde lo estrictamente escolar fue como casi una excusa de poder encontrarnos y generar cosas con la gurizada, digamos, ¿no? Fue complejo, muy complejo, para el espacio biblioteca. O sea, esta alternativa en ese espacio fue potente para nosotros, pero fue muy complejo para el espacio biblioteca. Como decía Marinés, todo el principio, digamos, que ponía cierta duda sobre la circulación de objetos y de libros, fue bravo. Les diría que la biblia no empezó a abrir las puertas con alguna regularidad, más o menos como hasta fines de octubre. Y en ese lapso hicimos algunas cosas por medios digitales para repartir entre las familias y los gurises, pero sabiendo que buena parte de la comunidad tiene muchas dificultades para el acceso a... casi todos, digamos, los vecinos, las vecinas tienen acceso a través de los celulares, y eso sí, tiene un costo muy alto, porque la gente no tiene wifi en su casa. Entonces, nada, mandarles este material digital era aumentarle la cuota de lo que tenían que gastar en la conectividad. Entonces, si bien hicimos algunas cosas muy cortas, no nos parecía muy adecuado laburarlo de ese lugar, ¿no? Entonces tuvimos que tener paciencia, y en lo específico del laburo en la biblioteca fue recién en octubre que empezamos a abrir un par de horitas, y solo podía pasar una persona por grupo familiar. No, el espacio de la biblioteca no es tan grande como la biblioteca de Enrique. Me enamoré de tu biblioteca, vi una foto, Enrique, o sea, creo que tengo una palangana aquí abajo para juntar toda la baba que se me cae de tu biblioteca. Bueno, y entonces nosotros, como tenemos poco espacio, podían entrar solamente 4 personas. Esa parte, la verdad, fue compleja. Y bueno, nada, creo que todos en el barrio estamos como empezando a ganar una confianza nueva para compartir espacios, conversaciones, libros, digamos, ¿no? Creo que estamos un poco todavía aprendiendo a ganarnos nuevamente esa confianza entre todos. Claro que sí, por ahí va. Bueno, la Casa del Pueblo como bibliotecario también me tocó aprender con la pandemia, aprender todo lo que tiene que ver con virtualidad. Acá nos tocó reinventarnos muchas cosas, y lo primero que hicimos fue acatar las órdenes del ministerio, como fue utilizar todos los protocolos, y digamos que la biblioteca físicamente estuvo cerrada, pero trabajamos desde la virtualidad. Trabajamos de aquí como biblioteca, llevamos una campaña muy bonita que se llamó Quédate en casa, pero lee. ¿En qué consistía esta campaña? Es que el bibliotecario llegaba a la biblioteca, organizaba paqueticos de libros muy bien desinfectados, envueltos en protocolos, íbamos a las casas y los dejamos allá. Ellos hacían todo el proceso, leían allá encerrados en su casa. Cuando terminaban de leer el libro o los libros, me escribían que ya podía ir por ellos, yo iba con todos los protocolos a recogerlos, los dejábamos en cuarentena en un espacio de la biblioteca y los repartíamos. Entonces esta campaña, digamos que me dio resultado, porque acá en la vereda, como lo dicen mis compañeros, el acceso a internet es bastante complicado, entonces nos tocó hacer físico este visiteo en las casas. Dio mucho resultado a los adultos mayores, que eran los más perjudicados, a quien se les prohibía más salir, y ellos fueron la prioridad en este, digamos, en este año que estuvo esta pandemia, y digamos que se fomentó mucho la lectura. Se quedaban en casa, pero deberían de leer. Además, también utilizamos el WhatsApp, por ejemplo, enviamos lecturas, enviamos audiolibros, lo que fueron, para que la gente estuviera informada. Y a los niños que deberían ir a la escuela, pero que estaban en su casa, también le hacíamos paqueticos de libros de colección infantil para que estuvieran leyendo. Después el bibliotecario los recogía, y esto nos funcionó muy bien. Digamos que fue una experiencia a nivel de la red de acá de bibliotecas que se hizo, y las demás bibliotecas también copiaron esta iniciativa de quédate en casa, pero lee. La verdad que muy lindos respuestas en general, ¿no? A las cosas que pasan. Vamos a aprovechar a hacer el último corte de la entrevista, y ya prontito estamos de vuelta para ir encontrando un cierre a esta linda compartida. Ya regresamos. necesitada y no te puedo dar. A veces lloro al sentirme impotente, son tantas cosas que te quiero dar. Y voy a luchar incansablemente, porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Los caminos de la vida. Radio Semilla, FM 106.5. Escuchábamos en este corte Los Caminos de la Vida, interpretada por Los Diablitos. Bueno, ahí regresamos. La verdad que estaba tratando de pedirle a Enrique que cuando termine esta entrevista salga y nos haga un paneo general de, para poder ver por afuera, la, así Facu y Marines pueden ver la, la biblioteca, cómo es esa belleza, ¿no? Y pensando un poco en esto que estaban contando de estas apuestas, muy, muy hermosas, la verdad muy sentidas, este, la creatividad es infinita cuando estamos en estos ámbitos, como con un arraigo de una mirada de la educación popular en nuestras prácticas, como bibliotecarios, como artistas, como... como líderes comunitarios o lideresas comunitarias, o también como, como miembros, ¿no?, de la comunidad, para seguir apostando y dejando marcas en lo que hacemos, ¿no? No parar, porque una cosa te invita a otra y vas conociendo y te vas llevando. Entonces, la pregunta ahora es, este, ya hemos hablado de la pandemia y nos han dado muchas ideas también a nosotros. Este, ¿cómo ven, qué desafíos se les presentan en este momento, mirando hacia adelante, como futuros proyectos que tengan desde sus espacios, para seguir apostando a esta riqueza que ustedes están, en la que ustedes están proponiendo, este, unos proyectos que no son comunes muchas veces, porque estamos mediados también por este sistema, ¿no?, que es bastante agotador y que satura un poco, no digo la virtualidad solamente, sino porque tenemos que estar pensando en el trabajo, tenemos que estar pensando en la situación económica, cómo llegamos a fin de mes, un montón de cosas que nos pasan a nosotros y también a nuestros comunitarios y comunitarias. Entonces, ¿qué proyectos tienen nuevos? ¿Cómo piensan, este, que los harían? ¿Qué están pergeñando por ahí? No, les cuento una mediata y una un poco más a largo plazo, mediano plazo, ¿no? Nosotros este año hemos sido cabecera de uno de los bibliomóviles de CONAVIP que circula por la provincia de Entre Ríos. Entonces coordinamos la circulación del bibliomóvil por todas las ciudades, ¿no? Y nosotros en el proyecto para tener el bibliomóvil pusimos dos cosas centralmente o simplemente. Una es que las actividades las organizaban y las lideraban las bibliotecas sedes. O sea, no es que nosotros como biblioteca cabecera íbamos a organizar las actividades y a darle una característica nuestra desde la capital de la provincia a cada una de las actividades, sino que cada biblioteca, en cada pueblo, en cada ciudad, organiza para... este, impulsar su propio laburo, donde el bibliomóvil es una herramienta para eso, ¿no? Pero proponíamos hacer una feria del libro y de la lectura en alguna ciudad. Y estamos organizando ahora para el 1 y 2 de octubre una feria del libro y la lectura en un pueblo a 250 kilómetros de Paraná, a 50 del límite con Corrientes. Es un pueblo de 1.800 habitantes que se llama Los Conquistadores, y ahí sí hay una biblioteca popular que se llama Del Saber. Y estamos junto con ellas organizando esto, que es un evento para el pueblo y para la región, digamos, ¿no? Nosotros entendemos como muchas cosas, como la cultura circula por determinadas avenidas y a las calles de tierra no llega, ¿no? Especialmente las políticas públicas que tienen que ver con cultura. Y entonces, cuando nosotros imaginábamos dónde podemos hacer una actividad potente que promocione experiencias de lectura, dijimos, no vamos a ir a las cabeceras de departamento, Paraná, Concordia. Tenemos que generar una actividad en los lugares en donde esas cosas no suceden. Y estamos ahí, yendo a Los Conquistadores, así se llama el pueblo, en un par de semanas. Y en el mediano plazo estamos tratando de generar un espacio de coordinación con organizaciones culturales de la ciudad, tratando de generar experiencias, proyectos y cosas comunes, digamos, ¿no? Hay como un paso, creemos, más que un paso, una discusión que intentamos tener con las organizaciones, que es, muchas veces las organizaciones pensamos que primero tenemos que nosotros consolidar nuestro laburo para poder trabajar con otros. Y ahora estamos dudando nosotros de esa idea que hemos tenido siempre, y quizás haya que tirarse más a la pileta para laburar con otras organizaciones y otras experiencias, aunque eso ponga algunas veces en dudas cosas propias, digamos, ¿no? Porque si esperamos a que lo nuestro esté consolidado para laburar con otro, no lo hacemos nunca. Claro, es a la par también, ¿no? Como, porque es una retroalimentación permanente. Gracias, Facundo. En nuestro caso, yo diría que se trata de sostener. Ya estamos pensando, el 6 de octubre es el cumpleaños de la biblioteca, y el primer cumpleaños fue un fiestón en la vereda, el segundo fue virtual, y ahora este tercero yo creo que nos va a encontrar de nuevo en la vereda. Vamos a ver en qué formato que esté acorde al contexto, pero sí es, hay que celebrar. Y después sostener, ampliar, profundizar. Esperamos la invitación para ir, estamos cerca en el barrio para ir a la fiesta. Bueno, como Biblioteca Casa del Pueblo tenemos muchos sueños grandes, muchos proyectos, entre esos proyectos de físicos, digamos que la biblioteca ya nos quedó pequeña. Con todo lo que hacemos necesitamos otros espacios, donde ensayen la danza, donde la profesora dé sus clases de música, necesitamos donde guardar los vestuarios, instrumentos, porque en estos momentos las escuelas funcionan en casas de familia, prestan el salón, prestan los espacios y están allá. Entonces estamos pensando en un espacio que donde podamos unir todo lo cultural y lo académico. Eso es un sueño grande que tenemos. De seguir a ampliar los espacios para prestar un mejor servicio de la Biblioteca Casa del Pueblo. Pero también tenemos unos sueños grandes, es de rescatar toda la parte, que la parte oral, la tradición oral está, pero en la oralidad no tenemos nada escrito. Hay mucha historia bonita, mucho cuento, mucho que ha pasado en el territorio, pero escrito no hay nada. Entonces estamos haciendo un proyecto, un proceso, para que todas esas memorias orales sean plasmadas en un libro y estén en las bibliotecas. Es un trabajo arduo que tenemos que hacer, porque nos da mucha tristeza de que muchas bibliotecas vivas, los adultos mayores de 80, 90 años, que tienen tanta historia, yo les digo a ellos, ustedes tienen una biblioteca en esa cabeza, pero si nosotros no la exploramos, no rescatamos y no plasmamos, el día que esa persona muera, pues muere la biblioteca. Entonces tenemos ese sueño de que todas esas historias, esas memorias permanezcan en la colección local de nuestras bibliotecas. Es un proceso que ya hemos empezado. Tenemos grupos de adulto mayor, estamos grabando los audios de estas historias tan bonitas que tienen, Y otro sueño que tenemos como biblioteca es rescatar todos esos valores, porque hace algunos años los papás y los abuelos le contaban historias a sus hijos, hasta a mí me las contaba, pero hoy en día eso ya no. Ya los papás ya no le cuentan historias a sus hijos, ya no les cuentan nada, porque ya el celular, la televisión, lo digital, digamos que desplazó toda esa historia. Ahorita uno va y le cuenta, bueno, a un niño de 8 años, ¿cómo se llama su abuelo? ¿De dónde viene? ¿Qué hacía? Ellos no saben absolutamente nada. Entonces tenemos un sueño de rescatar todo eso y volver para que los abuelos y los papás empiezan a contarle todas esas historias a sus hijos. Y la recopilación de las historias para que permanezcan acá en un libro, para que las generaciones que vienen atrás miren quiénes eran los que estaban acá, qué historias van a dejar y qué historia puedo dejar yo para el futuro. Hermoso. Hermoso que las historias locales formen parte, ¿no?, también del acervo cultural y que mi material ahí de la comunidad. Sí. Ya vamos llegando al final, ¿no?, de nuestra entrevista, que uno se quedaría, como decimos, nos quedaríamos hablando un montón de tiempo. Vamos a viajar a Paraná, vamos a ir a INSA a conocer, vamos a ir a la Biblioteca El Paso Artigas, que es lo que nos queda más cerquita en este momento, y hermoso para verlo, para pasar por ahí. Y bueno, lo que les queríamos ahora, además de agradecerles la participación, el haber aceptado esta entrevista y haber aceptado contarnos todas esas experiencias tan ricas que tienen, que nos, si quieren decir alguna reflexión para ir despidiéndonos por ahora, sobre su trabajo, sobre lo que quieran decir, algo que les haya quedado, algún otro convite, ¿no?, a pensar también, ¿no?, que lo que nos quieran compartir, y obviamente agradecerles infinitamente por este momento compartido. Primero, dale, Enrique. Bueno, desde acá de Colombia, hacerle la invitación para que algún día vengan a conocer la biblioteca, como lo hizo Alba, que estuvo ya por acá visitándonos. Vengan a visitarnos la biblioteca, vengan a conocer esta riqueza cultural que nosotros tenemos acá. Créame que uno se siente muy orgulloso cuando lo vienen a visitar. Vienen a conocer todas esas experiencias acá. Y nosotros estamos luchando por eso, por dar a conocer lo que hacemos. Y todo lo que hacemos es por el bienestar. Nosotros tenemos nuestro lema de biblioteca, que es la autogestión y el bienestar comunitario. Ese es nuestro objetivo, que la gente se sienta bien a través de la lectura, que se sienta bien a través del libro, que se sienta bien cuando venga a la biblioteca y busque lo que está, y que encuentre lo que está buscando, y que se vayan muy contentos de estar en la biblioteca. Y eso es lo que nosotros nos preocupamos, el bienestar social, el bienestar físico, el bienestar emocional, y eso es lo que trabajamos acá en la biblioteca, que mientras nos dure la vida, siempre luchemos por eso, por que la gente se sienta bien, que la gente se sienta feliz. Gracias. Gracias, Enrique. Gonzalo también conoció la biblioteca de Guanacas. Sí, estuvimos por ahí, la verdad que sí. Ya vamos a hacer una gira con Facundo y Marinés, nos vamos a organizar, vamos a salir de viaje con tiempito, por todos lados, llevando libros, trayendo libros. No, claro, obvio, hay que hacerlo. Sí, absolutamente. Bueno, primero quería agradecerles a ustedes porque la conversación, la posibilidad de conocer a Marinés y a Enrique y sus maravillosas experiencias, de las experiencias que son parte. Esta oportunidad la generaron ustedes, invitándonos y produciendo esta conversación, digamos, ¿no? Hay mucho que conocer, mucho que buscar también, ¿no? Nosotros nos hemos enamorado de un montón de experiencias y tratamos de ser unos ladrones lo más dignos posibles. Por ejemplo, ya tomé nota acá de lo de la textoteca o textoteta o algo así como dijiste, Enrique. Nosotros tenemos, habíamos, hicimos una bebeteca, pero fuimos más pudorosos, le pusimos bebeteca y podríamos perfectamente haber sido como ustedes. Así que bueno, nada, hermoso. Lo de Marilyn me hacía acordar a un amigo que también puso una vez de un centro cultural en Córdoba y puso una heladera en la vereda y adentro de la heladera libros. Pero eso era como, bueno, una experiencia ocasional. El laburo de ustedes es generar un digamos, sostener ese espacio y esa propuesta, no como una cosa eventual, sino como algo que esté ahí permanentemente. Está buenísimo y me parece dificilísimo, la verdad que me parece dificilísimo. Bueno, nada, mucha admiración por el laburo que hacen y bueno, gracias por habernos dejado conocerlo. También agradezco la posibilidad. Perdón. Un segundo, que nada, que lo que me voy a disponer a conocer un poco más es el laburo de ustedes que hacen en el programa y en la radio, que estaría bueno también. Invitado, por supuesto. Bueno, muchas gracias por invitarnos a formar parte de esta ronda. Yo creo que uno aprende mucho, puede aprender mucho estudiando, pero la verdad que la teoría y la formación alejada de la práctica pierde sentido y en cambio entramada en la práctica cobra sentido cuando podemos situar nuestras prácticas en espacios concretos y pensarlos desde la identidad de cada espacio y formar parte de esto que también una compañera Cecilia llama comunidades de práctica. O sea, ninguno de nosotros está hablando de proyectos unipersonales, sino de colectivos de trabajo, y me da la sensación, apostaría que algo de lo que tenemos en común, aún siendo bibliotecas diferentes, es esta de la reflexión en la acción, de muy ligado al hacer es nuestro trabajo, pero también a pensar lo que hacemos y desde dónde lo hacemos. Y cada decisión que tomamos tiene que ver con un posicionamiento en relación con los libros, en tanto objetos culturales, la lectura, bueno, la circulación de los libros, la disponibilidad y el acceso, que no es lo mismo, ¿no? Aidan Chambers distingue eso en un libro, dice, disponibles hay libros por todos lados, y eso es cierto, pero no todos están accesibles. Entonces, pensar en el derecho, el acceso al libro, es lo que estamos haciendo cada quien, desde sus zapatos, pero a la vez en ronda con otras personas. Bueno, la verdad totalmente. Que sí, ya Marinés nos hizo el cierre desde la mirada de la educación popular. Básicamente fue pristino y perfecto. Totalmente. O sea, esa acción en territorio, en colectivo, en conjunto, es lo que siempre estamos también, un poco como decía Facundo, es lo que desde el programa siempre estamos intentando hacer, revisar justamente este tipo de experiencias transformadoras, situadas, posicionadas desde lo ideológico, de lo político, desde lo humano, que construyen y que nos transforman, ¿no? Así que la verdad es que, de vuelta, inmensamente agradecidos todos desde el programa porque hayan querido participar y compartir su experiencia, nos enriquece obviamente, y es grato de conocerles, conocer sus experiencias, y ojalá podamos conocerlas en presencia, volver a los lugares que ya estuvimos, y ir a los que no estuvimos, y así, porque también es eso, como bien decían, todo el conocimiento se construye en el compartir, ¿no? Y ahí es donde está la cuestión. Así que bueno, gracias una vez más. Vamos a ir al último corte del programa, y ya en un ratito estamos de vuelta para ir cerrando. Muchas gracias. Y nos vamos a ir escuchando a Pedro Pastor y Suso Sudón, Solo los locos viven la libertad. Solo los locos.

los intereses, las inquietudes, las propuestas comunitarias, las necesidades también, pero las necesidades en función de qué me gustaría, o sea, qué nos falta para hacer más comunidad. Y a raíz de eso, qué nos gustaría, cómo nos gustaría hacer. Y bueno, y los libros nos ofrecen eso, ¿o no? Los libros son algo precioso, que nos invitan a imaginar, que nos invitan a volar, a soñar, y también nos dan estas palmaditas y estas posibilidades de pensar lo que hacemos y enriquecerlo. Me quedó eso y muchas cosas más, pero como no tenemos mucho tiempo, entonces te corto ahí y te dejo. No, está bien, sí, a mí también, la verdad que me pasó exactamente lo mismo que a vos. No, increíbles experiencias, y me parece que lo rico de esto, ¿no? De esa posibilidad que se genera a través de este espacio y de esa construcción, ¿no? Tan importante. A mí me quedó mucho todo lo. Mientras iban contando, me iba imaginando los espacios activos, ¿no? Con esa vida. Y porque eran las narraciones que hicieron eran muy vivas, eso. Y me parece que esa es una buena imagen de lo que pasó. De gente. Sí, tal cual. Y pero bueno, pero eso tiene que ver con esto, ¿no? Primero con la capacidad de poder compartir que tuvieron ellos, que fue muy linda. Y después con ese espacio comunitario como tal, en donde no es tan claro las divisiones de las cuestiones, mismo como hasta decían de la vida cultural de los talleres, por ejemplo, que no es que eran talleres seccionados específicamente con un lenguaje artístico o con una propuesta completamente aislada a las demás, pero también lo que contaba Marinés de las situaciones cotidianas en la vereda, lo que contaba Facundo de esto, de que les niñes, les gurises eran los que manejaban un poco el pulso de la vida, del espacio, o lo de Enrique también, que contaba que básicamente la comunidad había construido la biblioteca y la mantenía con vida. Me parece que esa es como la imagen más fuerte que me queda y que me parece que también, volviendo a lo que nos compartieron, que es esa apuesta y esa postura política, nada, a todo nivel, que tiene que ver con esto, ¿no? Con esos espacios en donde la compartida es lo más importante, donde los saberes se generan en esa interacción, se rescatan las experiencias de cada persona. El espacio público es justamente un espacio público que invita a participar, a conocerse, a relacionarse, a ayudarse, a todo, a enseñar, a aprender, a divertirse, y hasta recibir apoyo y acompañamiento, como también decía Enrique, que eran hasta psicólogos o principio de médicos para darle alguna recomendación a alguien también ahí en la comunidad. Me parece que eso es lo más fuerte, o sea, que el libro, que la biblioteca, que esa puede llegar a ser hasta una excusa de compartida, ¿no? Y también mucho lo que compartía al principio de esta cuestión de que son mediadores o facilitadores generan una posibilidad de ese encuentro, ¿no? Y que esa frase que dijo, creo que fue Facundo, que la mano que ofrece el libro no tiene que ser visible, ¿no? Sino la propuesta, me requedó, porque habla mucho de esto, ¿no? De correrse de este lugar de querer como construir algo para figurar y pensar más en construir un momento, un espacio en donde se pueda, cada quien pueda compartir lo que necesite, llevar lo que quiera. También esa experiencia que compartió Marinés de la picada es impresionante, muy linda. No, nada, y eso, me parece que en estas épocas también, ¿no? De justamente que estamos, tal vez, ya transitamos muchísimo de la pandemia, del aislamiento, en donde hay que empezar a ver la manera de con cuidado y de una buena manera, pero de volver a tejer esos espacios, ¿no? Y de que no nos gane este relato individualista, este relato de la narrativa de la vida, ¿no? De como solo encerrarte en tu mundo y viajar sin moverte de tu casa, ¿no? Esa cosa de que te quieren vender que con internet o con cualquier cosa uno puede conocer, y si bien se puede, pero inhibe justamente lo más lindo y lo más importante de esas experiencias, que es esto, ¿no? compartir momentos y lugares. Entonces me parece que estas apuestas son preciosas y son muy valiosas, muy, muy valiosas, ¿no? Sí, antes de pasarle a Lula, también para que nos cuente su impresión, su percepción sobre esta entrevista, quería decir algo que al principio mencionó María Inés, ¿no? Cómo uno va encontrando su lugar y esa práctica que luego se va vinculando con la necesidad de formarse a partir de esa propia práctica, como que la práctica fuerte genera la praxis, ¿no? Esta concepción de la dialéctica en nuestra vida, en la que no es que nos formamos para después a ver cómo podemos trabajar de esto, sino es que lo vamos construyendo y a partir de ahí la necesidad de formación y de ser autónomos, pero también de tomar la riqueza de lo que nos comparten otros y otras con sus propias experiencias. A mí me pareció súper, súper enriquecedora esta entrevista, muy quizás sí, porque tenemos amor a los libros, ¿no? También, también. No, pero también Facundo retomó esto que vos decís ahora, con esto de abrirse como colectivo, como organización, a interacciones antes de sentir que estaban como consolidados, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con esto, con construirse justamente en el hacer y en el hacer con otros, que es un desafío, pero que es el desafío también. A ver qué nos dice Lula. Es esa misma. Bueno, a mí me tuvo encantada la entrevista, como siempre, es un placer, es un deleite, son momentos que verdaderamente disfrutamos, me parece, porque aprendemos mucho, y aunque de antemano por algo hemos elegido la experiencia muy cuidadosamente para cada programa, siempre nos sorprende, supera nuestras expectativas, es siempre algo novedoso y sorpresivo de una buena manera, asombroso. A mí esta entrevista en particular me encantó, por eso, porque hay tanto por aprender de cada experiencia en ese diálogo de la comunidad, porque al final las tres experiencias están respondiendo a lo que el territorio quiere, necesita, visualiza, imagina para sí misma, y eso es muy muy lindo, ya sea que haya detrás todo un grupo organizado o que sea más bien esos vínculos que por ahí pueden ser efímeros o pueden ser más sostenidos en el tiempo, que van haciendo lo que surge como un proyecto se materialice y se sostenga en el tiempo. Me hace pensar un poco en los orígenes de la lectura, cómo la lectura en un inicio era una actividad colectiva, porque eran pocos los que sabían leer y porque sobre todo era poco el texto escrito disponible. Entonces era uno el que leía y muchos los que escuchaban, o pocos, dependiendo qué conocimiento y de qué espacio se tratara. Y después cómo la imprenta viene a modificar poco a poco eso hasta llegar a la industria de la imprenta, ¿no? La imprenta como industria, el libro como objeto producido de manera industrial o serial, y que posibilita que la lectura se vuelva un asunto individual. De hecho, no sé si la experiencia de ustedes es similar, pero cuando aprendemos a leer en la escuela, en los primeros años de la primaria, ¿no? Bueno, incluso antes en el jardín aprendemos las primeras letras. Siempre la meta es la lectura silenciosa. Y este asunto de ni siquiera mover los labios para leer, ¿no? Como que sea una experiencia de los ojos recorriendo el texto, recorriendo las páginas y descifrando esos códigos, pero no es una experiencia compartida. Y después de que quienes tuvimos la suerte de que nos leyeran cuentos antes de dormir o que nos leyeran cuentos de la seño, vamos pasando a la lectura individual, al disfrute siempre, pero como un acto en el que la comunicación es nada más con el texto, la vinculación es nada más con el texto. Y creo que estas experiencias rompían completamente eso. No hay una individualidad en esa relación, sino que al contrario, no es posible esa relación si no es de forma comunitaria, de forma colectiva. Y eso requiere mucha escucha, además, no solo la lectura, la escucha de estos espacios y de estas personas que vinieron a compartirnos las experiencias para poder responder a lo que se necesita leer en todo sentido. No solo de descifrar códigos en una hoja de papel, sino en el sentido de cómo hacemos la lectura del mundo, la lectura y la relectura del mundo, así en términos muy freirianos. Así es que a mí me encantó esta entrevista y me encantó pensar en las bibliotecas desbordando su espacio físico, pero a la vez en comunidades que irrumpen en la biblioteca y la transforman en otra cosa que no es esa definición cerrada, tradicional y muy rígida de lo que se considera una biblioteca. Encantadísima, la verdad. En este nuevo cierre vamos a tomar algunas experiencias que hemos vivenciado este fin de semana. El fin de semana pasado, justo el domingo, el día del centenario de Paulo Freire. En toda Latinoamérica, en África y en algunos lugares de Europa también se lo ha recordado a través de muchísimas acciones, marchas, discursos, festivales, libros que se han publicado, programas que se han hecho por Paulo Freire. Merecidos homenajes y reivindicaciones del patrono de la educación brasilera. Bolsonaro lo puede seguir atacando todo lo que quiera, pero tiene un pueblo, miles, millones de personas, que somos conscientes de la importancia y la vigencia de la palabra de Paulo Freire en toda la cotidianidad de nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en todo lo que buscamos, en aquello que nos preocupa y en aquello que nos ocupa también, en lo que denunciamos, pero también en lo que anunciamos, en los dolores, pero también en las esperanzas. Y esas esperanzas que nos provocan las acciones que ha habido, como decía, en Brasil muchísimas, entre ellas la Plenaria Mundial por la Educación, en la que han participado intelectuales, artistas, rectores de universidades, profesores de universidades, poetas, poetisas. Un enorme festejo del centenario de Paulo Freire en Brasil, pero también acá en Argentina. Se llevó adelante el Encuentro Nacional de la Red de Redes, donde también participaron personalidades internacionales como Frei Beto, Oscar Jara, Rosy Zúñiga del CEAL, Lolita Chávez, Adriana Guzmán, compañeras del MST de Brasil. Y que, como siempre, son encuentros que nos provocan y que nos mueven al interior de nuestra cabeza, de nuestros corazones, porque son esos círculos de cultura donde debatimos las problemáticas que tenemos todos los días, que miramos todos los días, a las que no les somos indiferentes y a las que no les esquivamos el bulto, pero que nos hacen pensar y que nos interpelan a la luz de la palabra de Paulo Freire y de las personas que también lo han conocido y que traen y reeditan esas palabras para que volvamos a escucharlas. Y cuando las volvemos a escuchar, no importa en qué momento, las encontramos tan perfectamente ancladas en esa realidad que nunca vamos a poder decir que Paulo Freire no nos está ayudando a pensar o no nos está ayudando a actuar. Otro hecho significativo de este fin de semana fue la pintada del mural en el municipio de Morón,